Condiciones MAM. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones MAM. El arte conceptual hace énfasis en el concepto, dejando la técnica a un segundo plano. A veces es más importante comprender las razones que llevan al artista a hacer tal o cual cosa que lo que puede satisfacer al espectador, la presencia de lo que pudiera contener ese gesto. ¿Sí? El arte conceptual es la idea materializada o la idea catalizada por la materia. El arte conceptual, desde el punto de vista histórico, tuvo su origen hacia los años 70, a comienzos o fines de los 60, en los Estados Unidos. El arte que se llama oficialmente así, ¿no? Arte conceptual. Pero luego se llamó conceptualismo a toda la serie de manifestaciones que hace énfasis en el concepto por encima de las técnicas. Y al universalizarse, pues cada región del mundo tuvo una expresión propia de sus culturas y dejó de ser un movimiento norteamericano, del mismo modo como ocurrió con muchos otros movimientos de la historia, especialmente del arte moderno. Eso ocurrió también con el pop, que también tuvo su origen en otras partes y tuvo versiones propias de cada región del mundo. Sobre el arte conceptual, escuchemos al artista colombiano Álvaro Barrios, autor del libro Orígenes del Arte Conceptual en Colombia. A raíz de la universalización, de la comunicación, ya el mundo tiene una cultura global que se nutre de culturas particulares. De manera que la historia del arte conceptual en América Latina no está ligada al arte conceptual norteamericano, sino que tiene sus propias raíces, su propia historia, unos orígenes completamente diversos y expresiones también completamente distintas. Pero básicamente, desde el punto de vista de la idea, el movimiento conceptual hace énfasis en el concepto, dejando la técnica a un segundo plano. En consecuencia, el artista no tiene necesariamente que producir físicamente sus obras, sino que pueden ser hechas por terceros, por ayudantes, etc. Y esto, aún en el arte conceptual internacional, tiene su origen prácticamente en las ideas de Marcel Duchamp, que se iniciaron hace ya unos 100 años y que tuvieron una repercusión en el desarrollo del arte universal, tanto del siglo XX como del siglo XXI, hasta donde vamos. Mi nombre es Fernando Antonio Rojo Betancur y me dedico a la docencia en el Instituto Tecnológico Metropolitano. Ahora, antes fui docente de la Universidad de AFIT, de cátedra y de la Universidad de Antioquia. Pues el arte conceptual es una vertiente del arte que obviamente deviene en muchos sentidos de las vanguardias, pero que sigue evolucionando de manera vertiginosa, articulándose pues también como con las nuevas estrategias del mercado en el arte, también con, digamos, las nuevas herramientas que dispone el arte a través de las tecnologías nuevas. Y pues básicamente el arte conceptual no trabaja tanto para dar una satisfacción a la sensibilidad con formas, colores y materias, sino preferentemente con estímulos estéticos que van en la idea o en la vía de dirigir y despertar nuestras disposiciones intelectuales. Es un arte muy conceptual con un remanente importante del dadaísmo también. El lenguaje del arte conceptual se va articulando pues también con asuntos sociales, cargas políticas de denuncia, problemas globales, transnacionales. Le vienen muy bien entonces los formatos y los soportes del videoarte, la videoinstalación. Piensen en Anthony Muntadas, comunicador, que utiliza pues los medios masivos de comunicación como artefactualmente o también en la idea que ellos sean materia prima para la creación, la investigación y el cuestionamiento del orden social, de los estereotipos que los medios masivos crean, el exceso de información, la manipulación y todos estos asuntos. Tampoco se puede meter todo, pero sí caben muchas cosas, como el body art, el land art, inclusive el povera, el arte procesual, el performance, el happening. Y muchos artistas incursionaron en tendencias y en ejercicios que nos daban la pauta ya para el arte conceptual, como Joseph Beuys, ¿cierto? Joseph Kossuth, Walter de María, Robert Smithson, Richard Long y otros tantos que ya en sus propuestas transgresoras y audaces estaban dando, marcando ya la pauta para lo que es el arte conceptual. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Joseph Beuys, escuchemos Ya, ya, ya, ne, ne, ne, o sí, sí, sí, no, no, no, de 1972. Ya, ya, ya, ya, ya, ne, ne, ne, ne, ne, ya, ya, ya, ya, ya, ne, ne, ne, ya, ya, ya, ya, ya, ne, ne, ne, ne, ne, ya, ya, ya, ya, ya, ya. En el siglo XX hay como unos giros importantes en el pensamiento estético en cuanto que se desmaterializa un poco la obra y las ideas empiezan a ser muy potentes y en muchos casos el gesto que queda inscrito en un soporte bidimensional o tridimensional se volvía simplemente un recurso para poder poner en circulación una idea o un precepto, pues, que sobrepasaba problemas de estilo o de expresión. Ya el planteamiento de las ideas, la revisión del arte por el arte también un poco, se volvió como más claro. Freddy Alzate, artista plástico y docente universitario. En los años 70, pues aparte de lo que se denomina como arte conceptual, arte basado sobre todo en las ideas, aparecen otras líneas, digamos, del conceptualismo que afrontan medios como el cuerpo como soporte, con algunas estrategias del happening, del performance, del land art. Entonces empiezan a haber unos procesos interesantes. No es que solamente fuera que el artista produjera ideas, sino que estas ideas ya no están tan enfocadas en construir o en configurar mejor una obra museable bajo los preceptos que venían dándose en la historia del arte, sino que a veces simplemente era un rumor o era un acontecimiento que quedaba registrado en una nota, una fotografía que daba cuenta de un hecho, a veces que incluso los artistas lo hacían en privado. Entonces este tipo de estrategias son los que empiezan a ampliar las posibilidades del arte. Y igual se sigue haciendo pintura, pero bajo otros lineamientos, por supuesto, escultura, la gráfica también, pero a veces se cruzan otras líneas de reflexión que estaban más cercas al mundo de las ideas en el arte que a la producción de expresiones artísticas en sí mismas, pues que se validaran por el gesto plástico o visual. A veces es más importante comprender las razones que llevan al artista a hacer tal o cual cosa que lo que puede satisfacer al espectador, la presencia de, de lo que pudiera contener ese gesto, ¿sí? Entonces son otros puntos de contacto con la experiencia estética. Fundiciones MAM propone paisaje sonoro. Parafraseando a María Elisa Bellido Gant, una estudiosa del arte y de los museos y de las nuevas tecnologías, ella habla de la desmaterialización de la obra de arte a partir de las vanguardias, en vista de que con las nuevas herramientas tecnológicas de la era postindustrial, ya una obra de arte no era solamente aquel objeto que heredábamos de técnicas puristas como el dibujo, la escultura, la pintura, sino que también una fotografía era una obra de arte, un video que es algo intangible. Es una obra de arte, un sonido. El sonido puede ser escultura, sonora. Entonces, Walter de María, que trabajó con los relámpagos en el desierto de Nuevo México, con estas hileras de pararrayos, con las columnatas de pararrayos, está trabajando con algo intangible, con la luz eléctrica. Entonces, eso es una desmaterialización de la obra de arte como tal. Eso también hay que tenerlo en cuenta y eso da pauta al arte conceptual. Soy Lucrecia Piedrahita, museóloga y curadora de arte. El arte conceptual es la idea materializada o catalizada donde no importa la forma, no importa el concepto de belleza, sino que se trasciende a potencializar el concepto, la idea. La figura visible va a ser Joseph Beuys, que va a plantear una relación muy interesante entre arte y naturaleza, arte y vida, donde lo que interesaba era el concepto que sustentaba la idea como un tejido social, y de ahí que el arte conceptual legue al arte contemporáneo la idea de escultura social, es decir, una idea que es capaz de movilizar políticamente, y cuando me refiero políticamente es asuntos de lo público, desde el campo de la sensibilidad del artista. Piero Manzoni hace una serie de enlatados con excrementos, se denomina excremento de artista, número 47, pues me imagino que una serie, es de mayo del 61. La parte pues de esta lata de metal, que es de 5 centímetros de alto por 6,5 de diámetro, que hoy se la pelean Sotheby's, Christie's y cualquier, subía según el valor del precio del oro y el peso del oro en esa época. O sea, era una ironía y un contraste interesante donde la obra podía cambiar y fluctuar de valor también, pero un valor muy elevado. También él insufló aire en bombas comunes y silvestres, como de fiesta, y él desde el discurso las categorizaba con el valor de arte, ¿no? Y también en unas ampolletas había un proyecto que hubiese sangre en ampolletas. Él declaró que Humberto Eco era una obra de arte ambulante, con la huella digital impregnada de un pigmento negro, dejaba la huella impregnada en huevos de gallina y les daba el estatus de arte porque ya habían sido afectadas por él. También es una ironía sobre muchos artistas famosos que ya hacían cualquier cosa y la firmaban, y la firma era lo que costaba, ¿no? Y inclusive sus mecenas, sus marchantes, sus dealers, sus comitentes también apoyaban esas prácticas mercantilistas. Y esa degradación del concepto de arte, donde prevalece tanto el concepto respecto al objeto terminado, pues estos artistas también se han cuestionado sobre eso, dónde queda lo ontológico, lo trascendente también en una obra de arte. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Una obra paradigmática del conceptualismo sería, sin duda, la obra 433 de John Cage, donde el pianista sale impecablemente vestido frente a su piano, se para allí a mirar todo el auditorio que está listo y presto a seguir el ritual propio de un gran concierto de piano, y simplemente el artista espera 4 minutos 33 segundos sin tocar una sola nota. Cage le estaba entregando al mundo una nueva lectura de las prácticas artísticas, de cómo Occidente es una civilización que no soporta el silencio, frente a aquello desconcertante que se presenta cuando no sucede lo que consecuentemente pensaríamos que iba a suceder. Allí Cage va a plantear un concepto muy fuerte a nivel musical, a nivel sonoro, a nivel plástico, performático, y nos va a enseñar a mirar, a ver y a sentir de otra manera. Y esta obra, sin duda es un paradigma del arte conceptual. Hay un artista que me gusta mucho que se llama Bruce Nauman. Bruce Nauman es un norteamericano que, aunque utiliza el cuerpo como soporte y el registro en video y lo sonoro, pues circula más que todos por el arte conceptual, porque las ideas son más fuertes a veces que los hechos plásticos. Hay una obra que me gusta mucho de él que es una instalación sonora y construye un pasillo y uno y el espectador al final presiente que hay un rumor, un ruido. Entonces el espectador se aproxima y lo que encuentra es un parlante que emite la palabra escucha, escucha. Entonces a veces son cosas como muy sutiles, aparentemente carentes de sentido, pero creo que muy bien elaboradas con respecto a lo que ha ocurrido en el arte, pues sobre todo en la posmodernidad. Son artistas que son muy conscientes como de lo que se ha hecho y cuestionan los medios, interrogan también al espectador con respecto a los medios y no son complacientes, no lanzan imágenes que sean fácilmente aceptadas o comprendidas, pero que permiten unos desplazamientos a veces de la razón, pero también desde lo sensible, ¿no? Entonces me gusta, por ejemplo, ese tipo de artistas que no son tan estériles, digamos, en cuanto a la producción de emociones estéticas o experiencias estéticas, pero que sí tienen un alto grado de estas líneas conceptuales en el arte. El arte conceptual en Latinoamérica tuvo y tiene representantes muy claves. En Colombia nosotros podemos hablar que la modernidad entregó una figura, por ejemplo, como Bernardo Salcedo, cuando decía no hay cóndores, no hay bandera. Esa obra que indiscutiblemente tiene una carga conceptual porque es validar el poder de la grafía a nivel estético y poner a pensar el espectador, ¿sí? Entonces ese doble, digamos, de plataforma comunicativa es bien interesante. Luego tenemos a Caro con el ejercicio brillante que él va a hacer con la firma de Manuel Quintín Lame, que va a explotar el contenido político que había en una figura como este personaje, y él va a extraer, digamos así, unos filones para el dibujo contemporáneo bien interesantes, manteniendo siempre viva esa reflexión, vuelvo e insisto, de la carga política que tiene en sí una idea, un concepto, porque toda idea y todo concepto en sí mismo es político. Luego, pues en Medellín, Adolfo Bernal, una figura que también tuvo muchísima importancia al resignificar palabras cotidianas como nombrar una ciudad, nombrar una calle, señalar un objeto cotidiano, y ahí está precisamente el trasfondo de la materialidad con la que se construye la palabra, la relación de llenos y vacíos en la composición y detenerse en esa carga comunicativa que tiene la idea, ¿no? Nosotros tenemos artistas como Felisa Burstyn, como Bernardo Salcedo, María Fernanda Cardoso. Básicamente el trabajo de María Fernanda Cardoso a mí me parece pues un referente pertinente. Doris Salcedo, ¿cierto? Tenemos pues muchos artistas que en Colombia estuvieron a la par, equiparables con los artistas conceptuales de Europa y que en tiempo real, simultáneamente, han manejado pues como estas tendencias. En Colombia las ideas llamadas conceptuales se originan también en los años 60 y no tienen relación directa con el conceptualismo internacional, sino es sencillamente ese paso que el mundo dio en general, que fue del arte moderno hacia el posmodernismo, que fue una evolución paulatina que todavía no ha terminado de darse, porque esto no es pues como una regla matemática en que unos mundos mueren en un día y una hora determinada y nacen otros en otras horas determinadas, pero sí es una transformación que es una realidad universal. Entonces, después del auge, del clímax del arte moderno, que fue muy importante en Colombia a partir de, digamos, del siglo XIX hasta casi mediados del siglo XX, tuvo que venir una renovación de las ideas y se dio con la generación de artistas de los años 60. Podría ser a partir de la llegada de Marta Traba a Colombia, en donde comienza a educarse la sensibilidad hacia nuevas visiones del arte, y esta generación de los 60 comienza a proponer otras formas de concebirlo y desarrollarlo. El arte conceptual se resume cuando Joseph Beuys dice: cuando firmo dibujo. Ahí había una connotación tremenda. O cuando John Cage va a decir: no tengo nada para decir y sin embargo lo estoy diciendo. Esos términos encierran una carga que significó una revolución total para el arte del siglo XX y que son estelas que se traen al siglo XXI, a las propuestas de arte contemporáneo, como lo que vamos a encontrar en el Museo de Arte Moderno con la muestra de una artista definitiva para entender la mirada del otro, la mirada del espectador, o cómo es el que mira y quién nos mira, y cómo, por ejemplo, esta artista Sophie Kahl, que va a estar en el Museo de Arte Moderno, lo que plantea es una relación muy interesante sobre ese ojo vigilante, ese ojo que te sigue, porque ella misma se convierte en su propio detective, su propio vigilante, su propia sombra, su propio diario, su propia etnografía, siguiendo, vuelvo e insisto, en este concepto tan fundamental para el arte contemporáneo, que son el concepto de las micropolíticas, es decir, lo personal es lo político. Fundiciones MAM propone. De Triaje, escuchemos un fragmento de Jugueteando, del año 2010. Somos tuyos.